Me encanta, siempre que llega la noche, pasear por la playa, escuchar de fondo el mágico sonido del mar, viendo cómo la luna nos vigila desde el cielo, y sentarme con ella junto al malecón.